Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. Yo no lo sé. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. Yo no lo sé. Aguinaldo viene, aguinaldo va, y el pobre perico no ha podido hablar a su periquita que solita está, a su periquita que solita está. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. Yo no lo sé. Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. Yo no lo sé. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Estaba el orangután meciéndose en una rama. Y llegó la orangutana y le cogió la banana. Y llegó la orangutana y le cogió la banana. El orangután y la orangutana, el orangután y la orangutana. Toda la noche bailando.